Ya nos estamos acercando al final de esta temporada en donde hemos estado hablando acerca de la testificación, de cómo compartir a Jesús con otras personas y especialmente hacerlos amigos de Jesús y para eso, por supuesto, nuestros propios amigos. Con el desafío de haber vivido esta temporada, este trimestre, en medio de dificultades, en medio de una pandemia, una situación mundial, pero que eso no obstaculiza. Al contrario, nos lleva a adaptar todos los métodos que hemos estado desarrollando para la testificación. Por lo tanto, el día de hoy vamos a estar hablando especialmente la parte medular. ¿Qué es lo que debemos testificar? ¿Qué es lo que debemos contar? Y es la historia de nuestro Señor Jesús, cómo ha impactado en nuestra historia, pero siempre considerando que Él es el centro de todo. Bienvenidos entonces a la lección número 11 de Lecciones de la Biblia. Esta semana, compartir la historia de Jesús. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, queridos amigos. Gracias por nuevamente una semana más, un capítulo más, estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Para nosotros es muy grato saber que estamos conectados ahí desde donde usted se encuentra y poder al menos por 60 minutos hacerle compañía y qué mejor compartiendo la palabra de Dios. Y como cada lección, cada capítulo, está conmigo el pastor Diego Medina. Pastor, bienvenido nuevamente. Gracias, pastor Joel. Siempre es una alegría, es un privilegio poder acompañarle, poder acompañar también a nuestros amigos que nos están viendo ahí desde diferentes, cierto, medios tecnológicos que nos permite estar también cerca de ellos. Así es. Hoy vamos a estar hablando algo que aparentemente, yo creo que vamos a reforzar una idea que hemos estado hablando durante toda esta temporada, que es que debemos compartir. Hemos hablado de los métodos, debemos ser amigables, debemos ocupar el método de Cristo, o más que ocupar, debe ser nuestra esencia. Pero vamos a enfatizar que, no, recuerdo una frase que usted mencionó, ¿no? No podemos dar algo que no tenemos, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos dar? ¿Qué debemos testificar? Es a Cristo Jesús. Y Él, por supuesto, de qué forma nosotros podemos estar llenos de Jesús para rebosar y poder compartir con otras personas independiente de la situación que se pueda encontrar. Ese es el desafío de este capítulo, por lo tanto, le invitamos a que podamos orar para iniciar el estudio de esta semana. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio que tenemos de poder abrir tu palabra, permitir que ella nos hable, se interprete a sí misma y podamos, Señor, practicar aquellas enseñanzas que tú quieres para nuestra vida. Bendice especialmente a nuestros amigos, sus seres amados, protégeles, cuídales y que el estudiar tu palabra sea de gran bendición para tomar aquellas decisiones que nos conduzcan a la vida eterna. Te damos gracias, buen Dios, y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿De qué forma podemos conocer a Jesús? Quizás antes, pastor, no estaba en el libreto para hacerle una pregunta. Jesús en una palabra, para usted. Salvación. Salvación. Salvación. Buena noticia. Muy bien. quizás para nuestros amigos que nos están mirando, ¿quién es Jesús para usted? Y quizás esa respuesta que nos mencionan, en realidad yo no puedo debatirle su respuesta, no puedo contradecir, porque es lo que usted aprecia, lo que usted ha, lo que le ha impactado en su vida, lo que ha conocido de Jesús. Y en realidad Jesús se manifiesta principalmente a través de su palabra. Si nosotros queremos conocer a Jesús, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que estudiar, tenemos que revisar, leer algunas historias bien interesantes que menciona quién era Jesús, a qué vino, cuál era el propósito y cómo es que él también se relacionaba con el ser humano. Y nosotros nos vamos a percatar de que este es el libro de Jesús. Aquí usted encuentra lo que necesita para poder tener un conocimiento correcto, amplio y realmente entender lo que significa la persona de Jesús. La mayor riqueza para descubrir quién es Jesús es a través de su palabra. Cuando nos encontramos con Jesús en su palabra, es algo tan íntimo. Nosotros le llamamos comunión. Esa comunión que se da en un aspecto, como decía, individual, íntimo, con Dios y con su palabra. Que no depende, mi comunión no depende de que el templo esté abierto o esté cerrado, no depende cuántas personas están yendo al templo o cuán bueno, entre comillas, es la liturgia, si es música en vivo, si es, o sea, no depende mi comunión de eso. Pero, ¿cómo pasa de lo íntimo ahora a lo público? Porque si hablamos de compartir, de testificar, se tiene que ver. ¿De qué forma esa intimidad que aparentemente nadie ve? Algunos tal vez tenemos un lugar, un cuarto especial para entrar a solas con Dios. Y nuestra familia tal vez está en otros lugares haciendo su culto, en otras actividades. Incluso ni la familia ve aparentemente este relacionamiento en comunión con la Biblia, con Dios a través de su Escritura. ¿En qué momento se hace público esto? Y tiene que ver mucho, Pastor, con la importancia que tiene Jesús en mi vida. En realidad, cuando ocurre algo importante en nuestra historia de vida, nosotros deseamos compartir con las demás personas o que vean lo bueno que me pasó. Es algo inherente al ser humano, querer demostrar muchas veces cómo estamos, o es más, muchas veces intentamos ocultar algunas cosas que no queremos que los otros vean, pero a la larga, Pastor, siempre van a haber algunos indicadores de mi comportamiento, de mi actitud, que van a reflejar aquello que yo estoy sintiendo. Es importante saber quién es Jesús en nuestra vida. Y en realidad, la vida del cristiano, por más paradójico que suene, no puede estar sin Cristo. Cristo es el personaje principal. Incluso una vida religiosa sin Jesús es vana. Puedo ser una excelente persona, y hablamos de buenos actos, de hacer acciones positivas, de a lo mejor tener buenas actitudes, de incluso tener un buen semblante y pensar cosas correctas en favor de los demás. Pero si la persona de Jesús no está presente en medio de todo mi accionar, incluso de mis pensamientos y de mi actitud, todo es en vano. Porque Jesús es quien es esa bisagra, es ese eslabón para unir al ser humano caído con el cielo, con la salvación. Por lo tanto, Jesús es quien a mí me permite tener esperanza. Y al momento de percatarme de vivir en un mundo tan complejo, estamos en medio de una pandemia, que esperamos que pronto ya esto vaya mejorando, ¿cierto? Vemos mucha violencia, vemos injusticia por doquier, vemos catástrofes naturales, y en realidad cuando uno se enfrenta a las noticias o al mundo, no da muchas ganas de seguir viviendo. Sin embargo, cuando yo entiendo y voy a la Biblia y me percato de lo que Jesús me ofrece, sin que yo lo merezca, Jesús viene y dice, mira, esto está así, pero yo puedo solucionarlo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? tú tienes que aceptarme y déjame ser parte real, viva en tu vida. Y es cuando Jesús, a través de la comunión, pasando tiempo, ir pidiendo sus consejos, ir pidiendo su dirección, se va haciendo algo tan importante, tan relevante, tan esperanzador, que a mis seres amados y con quien yo me tope, de manera inherente voy a contarle a otros. Vemos cuando Jesús se encontraba con personas aquí en la Biblia, ellos no podían guardarse esto, tenía que decir, oye, mira lo que hizo Él, mira lo que me hizo, yo era así, y creo que vamos a verlo más adelante, yo era de una manera, y después de tener un encuentro con Él, ahora, mira lo que pasó. Y eso es lo que nosotros debemos, tiene que haber un antes y un después, pastor. Muchas veces nos piden como pastores tomar un tema, el cual requiere cierta preparación, y recurrimos a los libros, recurrimos a tal vez a grandes autores teólogos, por supuesto recurrimos a la Biblia como primera fuente, el Espíritu Profecía o también que es muy valioso los escritos de la escritora Elena de White, y comenzamos a elaborar toda una exposición teológica. Puede ser de Cristo, de cristología, la naturaleza de Cristo, de la segunda venida, etcétera, ¿no? O sea, que está, la verdad que todo lo que podamos preparar tiene que ser cristocéntrico. Ese es un aspecto muy importante también para el enriquecimiento de la iglesia. Pero por otro lado, tenemos lo que usted acaba de mencionar, pastor, que es la testificación, el contar a otros aquellas experiencias que hemos vivido con Cristo. Creo que nosotros debemos siempre caminar por el equilibrio saludable de tomar ambos aspectos, fusionarlos y nunca dejar que solo la teoría norme nuestra teología o nuestra práctica, ¿no? Y tampoco que solamente la experiencia sea la que norme nuestra religión, nuestra práctica. Cuando estudiábamos la temporada pasada, ¿no?, los estilos de interpretación o cómo va afectando la interpretación bíblica en la práctica religiosa, veíamos aquello, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio también en la testificación. O sea, si solo tomamos la testificación, tiene que estar fundamentada en un porqué, ¿no? ¿Por qué me ocurrió esto? O sea, hay una experiencia, hay un antes y un después. Después uno dice, ¿por qué ocurrió esto? Y Pablo es extraordinario en la carta a los Romanos, ¿no? Cuando él habla de que hay situaciones humanas que no podemos resolver. Somos todos pecadores, estamos todos condenados, pero luego él explica la salvación, el perdón por gracia, y de un plano de algo teológico, una exposición teológica, luego él da ejemplos de cosas prácticas. Yo creo que de la misma forma debiera ser nuestro testimonio, con una razón del porqué, con un entender por qué es el perdón de Dios, cómo opera, cómo actúa. Hay ejemplos que hemos estudiado durante esta temporada de Cristo Jesús, y luego vamos contando también nuestra propia experiencia. Y esa experiencia no queda en un ámbito solamente sensacionalista, en un ámbito es que es tu apreciación, es que tú lo sentiste de esa manera, y la otra persona que está escuchando tiene todo el derecho de ser escéptico, de no creer, porque es tan subjetivo lo que tú has vivido. En cambio, cuando le agregamos el fundamento, que es Cristo Jesús a través de su palabra, entonces queda con un fundamento firme nuestra testificación. Sí, qué importante lo que usted dice, pastor, porque la experiencia, de alguna otra manera, está normada, si lo podemos mencionar de esa manera, o tiene barreras, o tiene un camino que está trazado por la palabra. Y mientras usted conversaba, recuerdo una experiencia. Yo estaba estudiando la Biblia con una dama y empezamos a estudiar y avanzamos en la lección de la Biblia, y en un momento me dice así, pastor, me dice, yo quiero contarle algo que estoy viviendo hace mucho tiempo. Cuénteme, le dije. Yo perdí una hija cuando ella tenía 22 años. Uh-huh. Pero sabe, ella viene todos los viernes a las 1 de la tarde a conversar conmigo aquí en la casa. y me cuenta que está bien, recordamos cosas del pasado y eso me da esperanza, me dijo, yo agradezco mucho a Dios por eso. Y quizás aquí un escenario bien interesante porque la Biblia menciona que eso no es posible, no es de Dios. Porque la persona cuando muere, ¿cierto? La Biblia dice que está ahí descansando, hasta su memoria es puesta en olvido. Es una buena instancia para testificar. Y yo tuve la tentación, por decirlo de alguna manera, de abrir la Biblia y decirle, oiga, la Biblia dice que eso no es correcto. La Biblia dice que eso no puede, que la persona o quien está ahí con usted no es su hija. Pero si de buenas a primeras yo le decía, mire, ¿sabe qué, señora, dama? Ella no es su hija y la Biblia también da una explicación a eso y es esto, probablemente ella se haya cerrado la puerta de la oportunidad y me despide de su casa. Sin embargo, fue interesante que yo la escuché y en la medida que fuimos estudiando la Biblia, ella misma se fue dando cuenta de que la persona o quien estaba ahí con ella diciendo ser su hija no era su hija. Y cuando ella comprendió, fue interesante porque yo estuve acompañándola por varios meses en el estudio y cuando ella lo entendió, que no fue fácil, fue muy complejo para ella, eso le daba esperanza a vivir, pero ella cuando entendió que su Biblia, no una Biblia que alguien le trajo, su Biblia, la que siempre había tenido, decía que eso no era divino, y cuando ella lo aceptó pasó algo muy interesante, nunca más vino a verla ese personaje. Y claro, ella suelta una esperanza falsa, pero abraza una esperanza aún mayor. Por supuesto. La realidad de ahora volver a ver a su hija cuando Cristo venga, ¿no? Entonces, muchas personas se aferran a estas manifestaciones y el enemigo se aprovecha porque conoce nuestro anhelo, nuestro apego afectivo a aquellas personas que bajan al descanso. Interesante ejemplo, comentábamos también capítulos atrás que por más que tengamos la verdad o la Biblia sea la verdad, no puede estar alejada del amor. Por supuesto. Y la forma de decir las cosas tiene que ser con amor, ¿no? Para ganar, porque estamos ganando y Jesús fue el maestro en tratar a las personas con la verdad, pero también con el amor. Estoy pensando, pastor, en Saulo de Tarso, que él tenía todo el conocimiento bíblico. El conocimiento extraordinario que tenía ahí a los pies de Gamaliel, de la escuela religiosa que existía en aquella época, pero no fue ese conocimiento lo que a él lo convirtió. Creo que fue un ingrediente importante, pero no fue suficiente, sino que fue su encuentro con Cristo Jesús en el camino a Damasco. Creo que se complementan, no excluyen, no significa, la teología no sirve, sirve solamente el encuentro con Cristo. No, no, no. Yo creo que es clara la Biblia cuando en el libro de Hechos, Saulo pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Eso denota un reconocimiento de algo previo. Yo a ti te conozco. Pero no he querido reconocerte, te conozco tal vez a través del estudio teológico. Pero lo que había estado faltando era ese encuentro personal. Entonces, vamos a ver en Efesios capítulo 2, pastor, antes o después digo que volvamos de la pausa, vamos a ver cuál es la diferencia entre el antes y el después en nuestras vidas. En nuestras vidas, ¿será la teología? ¿Será tal vez una experiencia eclesiástica? ¿Será o tal como Pablo, o tal como ahí en Efesios se representa? ¿Dónde está el punto donde podemos decir mi vida tiene un antes y un después? Y de la misma forma, tal vez en usted, tal vez su vida ya tiene un antes y un después. O usted desea en su corazón que pueda haber un quiebre, una marca, y decir, esto era mi vida antes, pero ahora yo quiero una nueva vida. Vamos a ver de qué se trata esta nueva vida en la palabra de Dios. Ya regresamos. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, nuevamente agradeciendo a cada uno de ustedes el poder estar en sintonía a través de la señal de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y por supuesto también a través de las plataformas digitales que permiten que usted pueda, independiente tal vez de un televisor, que usted pueda allí con algún dispositivo móvil estar siguiendo toda la transmisión de Nuevo Tiempo. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes si se está integrando a nuestra transmisión y por supuesto puede revisar los capítulos anteriores en estas plataformas, ¿no? Que quedan incluso, ¿no? Quedan ahí guardados, pastor, y uno no solamente los puede volver a ver una y otra vez, tomar la Biblia, estar subrayando, sino hay una flechita, ¿no? Hay una flechita que dice compartir. Exacto. Y uno puede compartir vía WhatsApp, enviar el link, vía Facebook, Instagram y todas las redes sociales. Yo sé que los jóvenes saben que son más, dicen. Uno ya que los jóvenes son más dados a todas las redes sociales de moda. Y es una buena ventaja, pastor. Así porque es. De repente yo recuerdo cuando tenía que, por alguna razón, estar en otra iglesia y no podía estar en el mismo lugar de mi esposa adorando el sábado en la mañana. Nos juntamos al almuerzo después de la iglesia y me decía, oye, tremendo mensaje que escuché hoy día en la iglesia. Ojalá lo pudieras escuchar tú. Y a través de la tecnología tenemos ese privilegio. Así es. Escuchar de nuevo. Sí. No, y nunca la tecnología va a reemplazar a lo clásico, ¿no? Es cierto. Pero bajo ciertas circunstancias, antiguamente nosotros entregábamos, por ejemplo, un volante, un libro. Dicho de paso, se puede hacer, ¿no? Con todos los resguardos y ahora más que nunca es muy necesario. Pero muchas veces la persona dice, ¿dónde quedó el libro? ¿Dónde quedó esto? Y hoy en día todos tenemos nuestro dispositivo a mano y cuando nos llega algo, automáticamente queda guardado en la memoria. Entonces ahora hay que buscar, ahora ya no es dónde está, ahora dónde quedó y uno empieza a buscar aquí dentro de tantos archivos que nos llegan. Pero qué importante es que todos los métodos sirven. Así es. Para poder testificar, para poder compartir de Jesús, ¿no? Desde un texto, un PDF con muchas páginas, hasta un saludo, ¿no? Feliz sábado, Dios te bendiga, que son estos stickers que nos llegan y que muchas veces uno dice, wow, son pequeñas caricias de Dios que llegan tal vez en momentos difíciles. Y no es tan difícil hacerlo. Exacto, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí pidámosle a los jóvenes, a los hijos, sí, que nos ayuden a aprender todas esas tecnologías. Efesios capítulo 2, Pablo habla acerca, el centro es la salvación por gracia. Y esta salvación es, si bien es paulatina, es constante, como es lo es la justificación. No es una vez salvo y salvo para siempre. Es una salvación que debemos preocuparnos diariamente y en conjunto también con la santificación, con un cambio en nuestra vida. Pero tiene un antes y un después o un punto de inicio. Y dice ahí el capítulo 2 de Efesios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Acá dice que hay un antes y un después. En otro tiempo andábamos de cierta manera y ahora se espera que no se ande de esa manera. Andar muerto en delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, del príncipe, de Satanás. Yo creo que a nadie le gusta darse cuenta o saber que está en esta condición, uh-huh, pero es la realidad, ¿no? Sí. Y sabe, pastor, de repente no nos damos cuenta. Y es como el enemigo de Dios va trabajando de una manera, muchas veces directo, pero también muchas veces él es indirecto para trabajar. Pero así como Dios vino a buscar y a salvar lo que se estaba perdiendo, él se esfuerza por perder a las personas. Y él va trabajando a través de diferentes medios. Y la escritora adventista Elena de Juárez dice que él va minando la ciudadela del alma, la mente, las avenidas del alma, nuestras cómo percibimos las cosas, que vemos, que escuchamos, que incluso que comemos. Y de manera a lo mejor minuciosa, él va colocando ciertas bombas, si podemos decirlo, uh-huh, de alguna manera. Y nosotros creemos y decimos, oye, si esto no está mal, o una vez o dos veces después, pero no nos vamos dando cuenta cómo Él va atrapándonos con diferentes situaciones. El punto clave es, sí, cuando a través del Espíritu Santo nos percatamos que estamos en una condición compleja. Nos percatamos que necesitamos algo más, nos damos cuenta y entendemos que no podemos, no podemos por nosotros mismos. En el verso 3 Pablo dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, porque podemos tender a clasificar o jerarquizar, o si bien digo clasificar, acciones, actitudes. Decir, no, este está perdido, este está condenado por lo que está haciendo, viendo que tal vez su acto es muy ofensivo para Dios, pero no nos olvidemos que todos los pecados, toda nuestra naturaleza y los actos pecaminosos obedecen al misma, a lo mismo. No hay pecados blancos y pecados negros. Y podemos correr ese riesgo de mirar a otros. Y Pablo aquí está diciendo, cuidado, porque todos nosotros estábamos en esta situación. Es como la situación cuando tenemos un billete falso. Y lo portamos en la billetera, en nuestra cartera, en el bolsillo. Y el tener ese dinero, vamos a pensar en el billete más grande que exista en cada uno de nuestros países, nos hace tener una seguridad, una cierta alegría. Voy caminando por la calle y uno piensa, ¿qué puedo comprar? ¿No? Estoy pensando, estoy exagerando el ejemplo, ¿no? Para que se entienda. Pero llega un momento puntual en donde, por lo general, un cajero, una cajera, me dice, lo somete a una prueba, un test rápido, me dice, señor, este billete es falso, tome, se lo devuelvo. Algunos lo requisan, ¿no? Y viene primero una sensación de que no nos gusta haber estado engañados, no nos gusta, viene una decepción, viene el darnos cuenta de la situación en la cual estábamos anteriormente. Apocalipsis 12 dice que Satanás engaña al mundo entero, acusa a nuestros hermanos y engaña al mundo entero. Pero cuando uno se pone a pensar, los engañados, que podemos estar también en ese grupo, todos los engañados viven aparentemente feliz, viven aparentemente normal, pero sin darse cuenta de esta realidad que Pablo nos está mostrando en Efesios cuando dice que estar engañado significa estar muerto. Estar muerto espiritualmente, en delitos, en pecados, siguiendo corrientes que nos lleva a la corriente de este mundo. Por lo tanto, viene la palabra de Dios, viene la obra del Espíritu Santo para decirnos, hey, esta vida no te va a llevar a ningún lado. Esta vida te va a llevar a un lado, ¿no? Que es a la perdición. Pero es necesario aceptar la gracia de Cristo Jesús para tener una nueva vida. Y ese es el punto en donde opera el Espíritu Santo, la palabra de Dios, tal vez la testificación de un tercero, de un hermano de iglesia que esté también involucrado en toda esta obra celestial, para que una persona diga, yo acepto a Jesús y ahora tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Sí. Y es muy importante lo que usted dice recién porque no es una opción, Jesús. No es una opción. Yo debo entender que la Biblia a mí me dice de que más que actos malos o buenos que de vez en cuando hago o dejo de hacer, yo llevo consigo una condición. Soy pecador. No hay justo, ni aun uno, dice la Biblia. Por tanto, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando uno se mira al espejo, o cuando uno entiende esta realidad, dice, oye, estoy perdido. Esta es mi condición. Y a lo mejor por ahí he escuchado yo a muchas personas dicen, y hay comparaciones, ¿cierto? Dicen, incluso gente que no asiste a una iglesia o vive su religión a su manera, dice, oye, yo soy bueno, no le hago mal a nadie, hago obras caritativas, de vez en cuando ayudo acá, Cuando se requiere, el país necesita algún recurso, yo voy y dono en el banco para una cuenta específica. Y cuando hay alguien, mi vecino está sufriendo, voy y le llevo lo que necesita, lo llevo al médico, compro su medicamento. Pero no necesito una iglesia, porque más encima de esa iglesia va a tal persona. Y para ser como él, mejor me quedo aquí en la casa. Imagínate, yo voy a llegar a ser como él. No, no, no, no. Yo quiero estar acá. Pero olvidamos de que todos nosotros estamos en una condición en donde somos pecadores y la iglesia no es un lugar donde usted va a entrar y va a encontrar a gente santificada, Perfecto. perfecta, purificada. Es un hospital de gente que ha reconocido su condición y dice, oye, no tengo otra alternativa. Por más que yo haga cosas buenas o deje de hacer lo malo, siempre, y esto es bonito, así, siempre voy a necesitar de Jesús. Por eso es que Jesús, y por eso es que la historia de Jesús es tan trascendental, trasciende cultura, trasciende raza, trasciende género, trasciende edad. O sea, Jesús es la persona o es quien a mí me entrega una opción. O sea, sin Jesús no tengo opción. Pero Dios, dice el verso 4, ¿no? Complementando lo que usted menciona, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. O sea, ahí está la base de todo, el amor de Dios para con nosotros. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué importante es este antes y después, y depende de Cristo Jesús, de nuestra decisión para con Cristo Jesús. Es motivado, es un don, un regalo del Padre. Juan 3:16, un texto muy conocido lo dice, ¿no? Nos ha amado tanto el Padre que nos ha dado vida. Y aquí Pablo lo dice de la misma manera a través de Cristo Jesús, aún estando en la peor condición que el ser humano pueda estar. La pregunta tal vez, pastor, también para seguir Sí. es, ¿y qué pasa después? Tenemos el antes y después, ¿y qué pasa después? Nos transformamos en este, es como esa crisálida, ¿no? Ahora somos algo hermoso para el Señor, una nueva vida. En Corintios dice, de modo que si alguno ahora está en Cristo, nueva criatura es. Y la nueva vida, ¿de qué se trata ahora también? Interesante es que, si bien es cierto, comenzamos una nueva vida, pero nunca debemos olvidar que tuvimos una vida pasada. Es parte de nosotros, porque de repente podemos llegar a correr el riesgo de creer de que porque llevo más tiempo, a lo mejor, habiendo comenzado esa nueva vida, y he visto mucho, tristemente, de que algunos se creen con una autoridad por de repente años viviendo en la iglesia o creyendo que son mejores que otros o que tienen más privilegios ante Dios que otros, incluso creyéndose con la autoridad de condenar a otros. Y yo creo que eso hay que tener mucho cuidado porque debemos recordar, como dice ahí Pedro, de dónde Dios nos sacó, de las tinieblas, ahí nos rescató. O sea, de ahí somos nosotros, por más que vayamos con terno, corbata, bien vestido, zapato lustrado, y queramos hacerlo mejor. Oye, sí es verdad, Cristo está haciendo un proceso de transformación en nuestra vida. Sin embargo, Jesús, así como el que está al lado tuyo, como el que está atrás, como el que está adelante, como aquel que se equivocó el mes pasado, el año pasado, la semana pasada, estamos al mismo nivel ante Dios. Y teniendo eso como consideración, nos da una condición muy interesante para acercarnos ahora a Dios con humildad, entendiendo que ya somos justificados por la sangre preciosa de Cristo, pero dentro del plan de salvación entramos en otro proceso que es la santificación. Dios empieza a cambiar, no es que vamos a llegar a ser santos y perfectos, Dios empieza a cambiar aquellas cositas que están complicando nuestro carácter, están complicando nuestra vida, están haciéndonos Lo que pasó con Pedro. Pedro era un hombre impetuoso, que muchas veces no hablaba palabras, cierto, muy, muy dignas, pero llegó al punto de que entendió que Cristo lo justificaba, y a medida que pasaba tiempo con Jesús, su corazón iba siendo transformado, pero porque él colocó el querer y el hacer, por su buena voluntad, y de repente se encontró un grupo que le decían, oye, tú eres seguidor de él. No, no, no. La negación. Yo no soy seguidor de él. No, pero si tú eres Hablas de él, igual. tú hablas igual. O sea, y yo creo que Pedro no se percató. Pedro no se dio cuenta cómo es que el Señor empezó a hacer esos cambios en su mente. Es por eso que en la medida que yo me pongo en relación con Jesús, tanto para que Él me justifique como para que Él me santifique a través del Espíritu Santo, ¿sabe qué, Pastor Joel? Es increíble cómo de repente uno ni siquiera se percata cómo lo que antes me gustaba, el pecado, vivir, Claro. ya. Ya no. Y termina esta porción de Efesios, ¿no? Diciendo, para mostrar todo esto, la santificación ahora se añade, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Interesante ese verbo, ¿no? Es para mostrar. Y eso tiene que ver con la testificación. Quisiera leer, pastor, Primera de Juan capítulo 3. Porque aquí hay un elemento que viene a complementar lo que Pablo está diciendo. Juan también lo dice, pero de esta otra manera. En primer lugar dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Se repite que todo es originado por el amor del Padre. Y está apuntando a los hijos de Dios, es decir, a los que ya han aceptado a Cristo Jesús, entran en este proceso de una nueva vida, dejando atrás la vida antigua. Y en ese contexto, el verso 7, por ejemplo, dice hijitos, es decir, está dirigido a un grupo de personas donde Juan siente responsabilidad de pastorear, es decir, hay una iglesia aquí involucrada. Pero en el verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero esto está en el contexto de aquellas personas que ya han aceptado a Cristo Jesús. Y el verso 8 dice, el que practica, y la palabra denota un acto constante, no es un acto fortuito, cometí un pecado, Premeditado, quizás. premeditado, es un acto, tal vez le podemos llamar un pecado acariciado, una lucha. Y la palabra es fuerte porque dice, el que está en esta situación es del diablo. Cuando uno dice, nosotros somos propiedad de Cristo por creación y por redención en la cruz. ¿Cómo es posible que ahora paso a ser propiedad del enemigo? Si yo ya he aceptado a Cristo Jesús, ya tengo una nueva vida, a pesar de que tengo esta dificultad, este vicio, este pecado escondido, etc. Y aquí es donde la gramática original nos viene a dar un poco de luz y alivio también. Cuando vemos la partícula del, para nosotros en español, no, nos da propiedad, ¿no? Esto es el lápiz del pastor. Entonces, se usa como para designar propiedad. Y aquí cuando dice el pecador, el que tiene esa lucha en su corazón es del diablo, cuidado porque el texto original no dice que es de propiedad. Esta partícula llamada genitivo o la forma verbal dice que es de origen o de procedencia. Es un genitivo de origen o procedencia. En otras palabras, debemos imaginar este antes y después, yo le hago como una línea. Entonces, cuando yo paso una nueva vida en Cristo Jesús, de las luces a las tinieblas, cuando estoy en esta nueva vida, yo pertenezco a Cristo Jesús, por gracia. Pero tal vez porque tengo esta lucha, este pecado acariciado, yo me pongo en el terreno del enemigo, aún siendo de Cristo, pero me pongo en el terreno del enemigo, voluntariamente o inconscientemente. Me pongo en el terreno del enemigo. Y por eso Juan dice, aquel que está en esa situación está en el terreno del enemigo, pero sigue perteneciendo a Cristo. Y ahí hay Por garantías. Y supuesto. vamos a hacer un alto, está muy interesante la conversación, vamos a seguir retomando esta idea, porque somos de Cristo Jesús, pero muchas veces por nuestras malas decisiones podemos estar en el terreno equivocado. ¿Será que aún así la gracia del Señor nos puede alcanzar? Ya regresamos, hacemos un alto. estudiado las enseñanzas del apóstol Pablo o si tienes un conocimiento de ellas y deseas profundizarla, aquí tenemos un excelente material para ti. Se trata de esta guía de estudio en formato DVD llamada Pablo, el mensajero de la cruz. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso. Muchas gracias, amigos. Usted, a modo de gratitud, Nuevo Tiempo tiene estos lindos materiales que acaba de ver. Queremos agradecer, retribuir su compañía, su fidelidad, semana tras semana. Por supuesto, entregando para ustedes este hermoso material que Escuela Bíblica ha preparado para ustedes de forma completamente gratuita. Y ya están adaptadas las plataformas para que en esta situación usted pueda seguir los estudios bíblicos de Escuela Bíblica a través de plataformas digitales, grupos, ya sea de Zoom, de WhatsApp. Póngase en contacto con nosotros y vamos a indicarle la región, la ciudad, el país al cual usted pertenece, de qué forma puede estudiar la Biblia de forma online, ¿ya? Para que así pueda recibir el material y reforzarlo también con amigos que también, como usted, sienten esa necesidad. Y pastor, estamos hablando de un tema muy especial, hablando de necesidad. Decíamos ahí que Juan, y enfatiza a Juan con mucho cariño, uno piensa o uno imagina, ¿no?, en las palabras escritas ahí del capítulo 3 de 1 Juan, mucho amor, mucho cariño, mucho tacto para decir, cuidado, que nosotros muchas veces podemos ponernos en el terreno del enemigo. Y el verso 8 decía eso, ¿no? El que practica el pecado es del diablo o está en el terreno del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero, gracias a Dios, el verso no termina allí, ¿no? Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto, la gracia de Cristo, si nosotros clamamos el socorro, Él nos vuelve a su terreno, nos vuelve a esa luz admirable. Todo aquel, continúa Juan, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Cuidado, alguien puede decir, yo nací a través del bautismo, yo nací a una nueva vida, pero sigo cometiendo pecados. Recordemos que Juan está hablando de aquellos pecados, aquella tendencia pecaminosa, aquellos pecados acariciados, premeditados, y luego dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, o no puede tener estos pecados a conciencia. Indudablemente, por nuestra naturaleza, vamos a seguir teniendo acciones pecaminosas, pensamientos pecaminosos, pero son distintos aquellos que alimentan nuestro placer, que sabemos. Pablo lo dice, ¿no? Que aquel que sabe lo malo, ahora, en la nueva vida en Cristo Jesús, sabemos cuáles son las cosas malas en este proceso de santificación. Pero si la seguimos practicando, entonces le es contado por pecado. Y Juan se refiere a ese tipo de pecado. Y tenemos que tener mucho cuidado, Pastor Joel, en el hacer de que el pecado sea algo normal, sea una práctica normalizada en nuestra vida, y pensar o creer de que es algo normal. Y lo que permite, o lo que quiere realmente determinar el enemigo de Dios, es que la práctica del pecado, o el pecado que usted tenga y que usted está luchando, sea algo inherente a su vida. O sea, es parte de mí, no lo puedo dejar. Pero como tantas veces lo cometí, no me produce nada. O sea, y ya es parte de mí. Ahora, es interesante la obra del Espíritu Santo. Y en este momento tengo algo en el ojo, no sé qué será, literalmente, y me está molestando, me molesta el ojo. Cuando uno permite que el Espíritu Santo entre en la vida, el Espíritu Santo, así como nuestro sistema nervioso nos va permitiendo, claro, acusa, nos va acusando cuando estamos algo en una estufa y la tocamos y nos quemamos, o hace mucho frío, o en este momento yo estoy sintiendo algo ahí, es porque hay algo que algo está molestando, algo no está andando bien y yo tengo que parar un poquito y revisar. Cuán importante es, comenzábamos este capítulo hablando de la importancia de conocer a Jesús a través de las Escrituras para poder contarlo a otras personas, y ahí encontramos muchos títulos de Jesús, ¿no? Las personas pueden googlear títulos para Jesús, y son muchos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Me llama la atención y me gusta mucho cuando la figura de Redentor, cuando el Señor ocupa este título, cuando saca a Israel de Egipto. Él es nuestro Redentor en la cruz, es nuestro Mesías, Salvador, Príncipe de Paz, Sol de Justicia, y que tal vez teóricamente podemos explicarlo con ejemplos y todo, pero aquí está el desafío. Cuando hablamos de testificar contando la historia de Jesús. Ahora tal vez el desafío es, ¿cómo yo puedo testificar de Jesús y de sus títulos o funciones? Jesús como intercesor, Jesús como mi rey, Jesús como, ya decíamos, Redentor, Sol de Justicia, Príncipe de Paz, Cordero, Ofrenda, aquel que viene a buscarme. O sea, es un tremendo desafío cuando hablamos de testificar de Jesús, no es solamente de su carácter, que dicho de paso es una gran misión, una gran tarea, sino también de sus funciones. Ese es el desafío que tenemos, ¿no? Así es. Y hace un poquito atrás leíamos lo que decía 1 Juan 3, las expresiones que utilizaba Jesús, o más bien aquí, ¿cierto?, el apóstol Juan, hablar de mirad con cuál amor nos ha dado el Padre, para ser llamado hijos, nos trata de amados, nos trata de hijitos. Y qué importante es acerca de esas funciones, lo que también me dice Primera de Juan, el capítulo 2, y que nos trae también esperanza, y a lo mejor otro título de Jesús que es, si usted me pregunta utilizando este término, espectacular. Porque dice, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice, hijitos míos, un título bien interesante. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, Dios desea que no pequemos. El pecado nos separa del cielo. Sin embargo, dice, pero si alguno ha pecado, tranquilo, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y es interesante que en la medida cuando nosotros pecamos y ese pecado nos molesta, ¿a dónde recurro? Tenemos un abogado. ¿Sabes, pastor? Cuando alguien nos pregunta por alguna terapeuta, ya que nuestro hijo mayor, él siempre semanalmente tiene terapias, de terapias ocupacional, y alguien nos pregunta, ¿conoce usted alguna terapeuta buena en Chillán, en la ciudad? Y nosotros decimos, tenemos la mejor. Le recomendamos la mejor. Y claro, recomendamos la de nuestro hijo. Pero si usted me pregunta, ¿y cuántas ha probado o cuántas ha asistido? A ninguna otra. Porque esta recomendación viene por el trato que ella tiene y los resultados que vemos de las terapias de nuestro hijo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos con este abogado que menciona Juan, si no lo he experimentado, ¿cómo voy a recomendarlo a otras personas? Otro título u otra función más que título. Hebreos 10, 19 en adelante, Pablo dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, Cristo como nuestro sumo sacerdote e intercesor, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es decir, si yo puedo tener un concepto teológico acerca de incluso la carta a los Hebreos, del santuario celestial, del ministerio de Cristo en el santuario, etcétera. Pero si yo no experimento la intercesión, el perdón que viene del cielo, de este oficio maravilloso en el santuario celestial, de nuestro sumo sacerdote, ¿cómo entonces voy a recomendar a otros al mejor y al mayor de todos los intercesores, el único intercesor? Entonces, muchas veces podemos tener conceptos acerca de Jesús muy claros, muy teológicos, pero no estoy testificando de Jesús, y la pregunta es ¿por qué? Porque tal vez no he experimentado al Sol de Justicia, mi vida sigue nublada, no he experimentado al Príncipe de Paz, mi vida sigue siendo un caos, no he experimentado tal vez a Miguel, sigo yo luchando contra el enemigo cuando es él el que tiene que luchar contra el enemigo, y así un largo etcétera, con todas las funciones que Cristo es, y tal vez nosotros no hemos permitido, porque no nos relacionamos con él, de que él sea el Salvador y todas estas funciones de nuestra vida. Y por eso no tenemos argumento después para comentarlo, para testificar. Así es. Como decíamos al comienzo, no podemos entregar algo que realmente que no tenemos. Y los discípulos y grandes personaje al encontrarse con Jesús, su vida fue total y completamente transformada. Solamente el amor, Pastor Joel, despierta el amor. Uh-huh. En la medida que Jesús haga una obra de amor en el corazón y yo permita que Él la haga, mi respuesta va a devolverse en un amor genuino. Bueno, ¿y qué le parece? Me gustaría que terminemos ahí en 1 Corintios 15:3, ¿no? Todo el contexto, los dos versos previos, interesante, motivamos a nuestros hermanos que lo puedan leer, a nuestros amigos. Pero el verso 3 dice, primeramente, os he enseñado, os he testificado, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo aquí está resumiendo todo, ¿no? Él dice, primero yo recibí, yo tuve un encuentro con Cristo, una experiencia real. Aprendí de Él a través de las Escrituras. Tuve una experiencia real con Cristo y eso es lo que yo ahora les comunico, tanto a la iglesia, pero también a aquellas personas que no eran de la iglesia. Y está de más hablar y comentar cómo Pablo iba ganando personas para el reino de los cielos. Y luego él dice, pero es un Cristo que murió, que resucitó y que está, mi fundamento y mi testimonio está en la Escritura. Pablo resume perfectamente la lección del capítulo de hoy, pastor. Así es. Quizás falta en nuestra vida un encuentro real con Jesús, un encuentro certero, un encuentro que transforme nuestra vida. Y desde ese encuentro yo puedo ahora compartir con otros del encuentro. Pero si yo no me he encontrado con Jesús, ¿qué voy a compartir? ¿Solo teoría? ¿Solo un versículo? Ahora bien, puede ser que estamos hablando a personas que a lo mejor todavía no se entregan a Jesús, que aún no han decidido que Jesús sea el centro de su vida para que pueda transformarles. Este es el momento para que usted y yo podamos decir de una vez por todas, Jesús, ya no eres una opción para mí. Señor, tú eres indispensable en mi vida. Señor, yo sin ti no puedo vivir. Y que nosotros podamos tomar a Jesús y lo hagamos quien nos justifica, quien a través de su Espíritu Santo nos va santificando, es decir, va cambiando aquellas cosas en nuestra mente, en nuestro carácter, que nos alejan de Él, para que se cumpla realmente la labor de Jesús. Que es cuando Él venga por segunda vez y que pronto Jesús está a venir, pueda encontrarnos esperándole y Él pueda cumplir con el acto de salvación. Es por eso que les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Querido Dios, gracias por darnos a Jesús. Y ahora, Señor, permite que nuestra mente pueda atesorarlo en nuestro corazón y no soltarlo, para que pronto nos podamos encontrar para vivir eternamente contigo. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Diego, por habernos acompañado. Y queridos amigos, queremos invitar a cada uno de ustedes para que nos volvamos a reencontrar en el próximo capítulo, que va a ser tan valioso como este. Hemos hablado acerca de la importancia de testificar acerca de Jesús. Pero hay un mensaje cristocéntrico especial para el tiempo final, el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Por lo tanto, te esperamos en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Nosotros nos despedimos y permanece en compañía de Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza.